Un auténtico símbolo del sonido 70 y 80 en Jamaica, el estilo reggae del mito Bob Marley. Música que llega al corazón, Is This Love. Así es como suena tu nueva radio a estas horas de la mañana, 7 y 14 minutos. El amor que no tiene fronteras. Alejandro Sanz, el artista más internacional de nuestro país, con sus canciones ha sabido enternecer y también hace llorar, como también dar alegrías y desatar el fenómeno fans. Lo que oías, Quiero morir en tu veneno. Son las 7 y 18 minutos, 6 y 18 en Canarias, aquí en Kiss FM, la mejor música. Por cierto, llegaba el final de los 80 y volvía a aparecer la polémica de una explosiva Madonna con un nuevo trabajo. Era Like a Prayer, todo provocación, aquí lo tienes. Eran seis chicos que se desenvolvían como pez en el agua, dando a sus canciones un estilo que gustaba mucho. Starships, con la colaboración especial de Albert Hammond, en este tema, todo número uno. Nothing's gonna stop us now. En tres minutos estamos ya en las 7:30. Suena ya en Kiss FM, Can You Feel the Love Tonight? Puedes sentir el amor esta noche. El oscarizado tema de Elton John que aparecía en la banda sonora de la película de Walt Disney, El Rey León. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far.

Siempre que se habla de sonido Motown, de la música negra americana, tenemos que referirnos a muchos artistas, entre otros Michael Jackson, Lionel Richie y, por supuesto, el genio Marvin Gaye y su Sexual Healing. Estamos ya en las 7 y 37 minutos. Ahora puedes sacar provecho del estrés generalizado. ¿Cómo? Muy fácil, realizando el curso de quiromasaje de Instituto Americano. Con él tendrás una profesión para relajarte tú y que se relajen tus pacientes. Llama al Instituto Americano al 902-123-600. Infórmate sobre el curso de quiromasaje. Llama ya, 902-123-600. Ella sigue siendo una de las artistas americanas más dinámicas de la historia, Tina Turner. Claro que sí, lo que comprobamos, entre otras cosas, es su poderío musical con este tema, What's Love Got to Do With It, canción que aparecía en la película que habla de su propia vida. Buenos días. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that.